allá anda ese vaquetón. Supe que dice mi suegra cada que me ve pasar en mi camioneta nueva. Pasé y pasé por su casa levantando polvadera. Oyendo música fuerte, a diario paso en mi ranfla, tomando cerveza fría, remojando mi garganta, bajando aquel animal, aquel que el sueño me espanta. El vaquetón me apodaron y el apodo me quedó, porque pa' gozar la vida al mundo Dios me mandó. Entre parrandas y amigos, mujeres al por mayor. Por ahí supe que una joven cada que me ve suspira, nada más que su mamá casi con piedras me tira. No quiere que se enamore de mi su hija tan querida. Nadie tiene que decirme qué es lo que tengo que hacer. Lo que yo me gasto es mío, lo deben de comprender. Y aunque mi suegra no quiera, su hijita me ha de querer. El vaquetón me apodaron y el apodo me quedó, porque pa' gozar la vida al mundo Dios me mandó. Entre parrandas y amigos,